Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Recuerda que tenemos un canal con herramientas de apoyo a este programa en la plataforma de Telegram. Te recomiendo que lo visites, te unas y compartas su contenido. Encontrarás un enlace abajo en la descripción de este video. Hablemos ahora de la lección de esta semana. Estaremos revisando algunos elementos de lo que fue el pacto de Dios con Abraham, como sus tres etapas, y la revelación del Señor como Yahvé y el Shaddai, el Dios personal y el Todopoderoso. La semana que viene se tocarán otros aspectos importantes de este mismo convenio. ¿Estás listo para conectar el tema del pacto eterno de Dios con la edificación del carácter de tu clase? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Voy a insistirte que como maestro leas toda la lección entre el sábado y el domingo y durante el resto de semana te dediques a preparar un edificante repaso. Por eso te recomiendo leer los materiales que la Asociación General pone a nuestra disposición en el folleto de maestros. Para esta semana, encuéntralos en las páginas 49 a 52. Primer segmento. Motiva. Un minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Conecta a tus alumnos desde el comienzo con una pregunta que les permita ver las ventajas de este repaso de manera panorámica. La siguiente sería la manera como yo lo haría. ¿Qué quiere decir Dios hoy mediante el pacto en etapas que desarrolló con Abraham? Este repaso te dará algunas respuestas. Y con esto en la mente de tus alumnos, continúa con la parte que sigue. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los tres aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Revisemos los siguientes tres aspectos de la lección de esta semana. Número 1. Los nombres en el pacto. En la actualidad se acostumbra en muchos lugares que el poner nombres a los niños es una oportunidad para mostrar originalidad y creatividad. Sin embargo, en la cultura bíblica, el nombre de una persona era algo con una gran profundidad espiritual por cualquiera de las siguientes razones. Estaba asociado con un deseo por parte de los padres. Recordaba un acontecimiento o tenía una conexión profética. Si se trataba del nombre de Dios, su importancia tomaba connotaciones superlativas. Invita a tu clase a leer Salmos 9:10 y luego pregunta, ¿por qué conocer el nombre del Señor genera confianza? El texto dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Creo que podemos decir mucho de esta declaración. Sin embargo, lo que resalta en ella es un estrecho vínculo entre el nombre de Dios y lo que Él es. En este caso, su carácter fiel, que no va a decepcionar a los que aceptaron entrar en relación con él. Por lo tanto, el carácter de Dios y su nombre están muy ligados. Una prueba de eso es cuando Moisés, en Éxodo 33, 18 y 19, le dice a Dios, «Te ruego que me muestres tu gloria». Y el Señor le responde, «Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti». Nota cómo mostrar la gloria de Dios, hacer pasar su bien y proclamar su nombre son expresiones equivalentes. Pues bien, mira lo que sucede cuando Dios le cumple a Moisés su pedido en 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Como puedes observar, con la proclamación del nombre Jehová, hay una declaración de los atributos más importantes de su carácter en relación con su trato al humano caído, su poder, su misericordia y su piedad. Así que si partimos de que el nombre y el carácter están muy relacionados en la cultura bíblica, Dios hace algo muy significativo con Abraham cuando entra en pacto con él. Por favor, pide a un miembro de tu clase a que lea con toda claridad Génesis 15:7 y luego pregunta, ¿qué significado tiene que Dios le revele a Abraham su nombre personal? Déjame leer el texto para ti. Y le dijo Jehová, Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Permíteme ofrecer un par de herramientas informativas que te pueden ayudar al dar tu clase. En primer lugar, Dios le comunica a Abraham su nombre, que en algunas traducciones se expresa como Jehová, en otras como Yahvé, y los judíos, al evitar pronunciarlo, lo ponen en la Torá como Hashem, expresión que significa literalmente el nombre. Teológicamente, al nombre del Señor se le conoce como el tetragramatón debido a que está compuesto por cuatro consonantes hebreas, Yud, He, Vav, He. La mayoría de los académicos está de acuerdo en que tiene relación con el verbo haya, que significa ser o existir, y que comunica la idea de eternidad y autoexistencia por parte de nuestro Hacedor. Así que el Creador se le presenta a Abraham como el Dios del pacto que tiene vida en sí mismo, algo que nada en este universo creado posee. En segunda instancia, unos cuantos años después, Dios vuelve a hacer referencia a su nombre dentro del contexto pactual con este mismo patriarca. Permíteme leerte Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: "Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto". Aquí Jehová se revelaba a Abraham como el Shaddai, el Dios Todopoderoso. La expresión Él es una contracción de Elohim, el Dios creador de Génesis 1:1, y Shaddai es una palabra que proviene de Shaddad, que significa fornido, poderoso e impenetrable. Estos dos nombres divinos expresados a Abraham nos permiten sacar un par de conclusiones muy importantes. En primer lugar, que cuando Dios da su nombre personal al patriarca, lo está invitando a una relación de amistad estrecha con él. Y en segunda instancia, que cuando se manifiesta como el Todopoderoso, le está diciendo que es capaz de hacer realidad todas sus promesas. Esto le comunica a cualquier ser humano que puede tener confianza en la salvación ofrecida por un Dios que es a la vez cercano y omnipotente. Pero el nombre de Dios no es el único que se ve envuelto en este relato. El otro componente también lo está. Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham, evidenciando una transformación de carácter y una promesa. Abraham significa padre exaltado y Abraham, padre de una multitud. Algunas cosas que fácilmente podrían considerarse es que el primer nombre nos habla de lo que el patriarca era y el segundo de aquello en lo que Dios lo convertiría, aspectos que pueden representar la salvación por las obras y la salvación por la fe, respectivamente. Lo otro que implica este cambio de nombre es la ayuda divina para que tanto Abraham como Sara pudieran confiar en las promesas del Señor, ya que aunque había muy pocas posibilidades de paternidad para un sujeto de 99 años casado con una mujer estéril, Dios le da un nombre que lo proclama padre de una multitud, impartiendo de esa manera fe en el corazón de aquella pareja. Pero pasemos ahora al punto siguiente. Un pacto en tres etapas. Esta es, en mi opinión, la parte más importante de la semana, ya que nos muestra la inusual manera en que Dios pactó con Abraham mientras éste iba creciendo en su fe y progresando en su relación con él. Vemos que la Biblia habla del pacto del Señor con Abraham en tres ocasiones que abarcan 24 años. La primera de ellas está en Génesis 12, la siguiente en el capítulo 15 y la última en el 17. ¿Qué momento de la vida del padre de la fe involucra la primera parte del pacto? Invita a tu clase a leer Génesis 12 del 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham: "Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra". Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Esta fue la etapa en la que el patriarca es llamado a dejar Ur de los Caldeos para ir a un lugar completamente desconocido, sin regreso a su tierra natal, y a sus 75 años, cuando desprenderse de sus raíces y de lo que le representaba seguridad en la vida era algo ilógico. A pesar de todo eso, Abraham se va confiando en las promesas de un Dios a quien todavía no conocía con su nombre personal. Aunque no se menciona aquí la palabra pacto, es claro que Dios estaba comprometiéndose con su siervo. Unos cuantos años después, viene la segunda etapa del pacto. ¿Qué parte de la vida del padre de la fe abarca? Lee conmigo Génesis 15, 3 al 7 y 18. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Para cuando sucede este acontecimiento, ya Abraham había estado en Egipto por un tiempo, se había separado de Lot y lo había rescatado de la invasión que Kedorlaomer y sus aliados habían hecho a Sodoma. Es en este contexto cuando el patriarca recuerda con nostalgia la promesa divina de hacerlo una nación grande y de bendecir a todas las familias de la tierra mediante él y su simiente. Entonces Dios se le aparece y le dice lo que acabamos de leer. Le manifiesta su nombre personal que hasta ese momento no le había declarado y le promete una descendencia tan grande como las estrellas de aquella noche. Abraham le cree a su Dios y amigo íntimo y eso le es acreditado por justicia. Enseguida se realiza el sacrificio pactual y Dios mismo pasa entre las mitades de los animales garantizando su compromiso total con llevar a cabo sus promesas que no solo involucraban al patriarca y su descendencia, sino a todas las familias de la tierra. Como acabamos de leer, aquí se dice claramente que Dios hizo un pacto. Cuando Abraham tiene 99 años y habían pasado 24 desde que había dejado Ur, viene la tercera parte del pacto de Dios con él. ¿Qué componentes se agregan ahora? Leamos Génesis 17, 1 al 5 y 9 al 11. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Como se puede apreciar, aquí es cuando el Señor se presenta con el nombre de El Shaddai. Reitera sus promesas anteriores, cambia el nombre del patriarca e introduce la circuncisión como señal del pacto, poniendo en relieve sus obligaciones. Hazle notar a tus alumnos la gran diferencia de presentarse como Yahvé y El Shaddai. Una cosa es mostrarse con su nombre personal, que involucra intimidad, y otra es presentarse como el Todopoderoso. Por otro lado, las obligaciones del pacto y la señal son introducidas, cosa que en ocasiones anteriores no aparecían. ¿Qué había pasado? Esto es un asunto muy revelador, ya que esta tercera parte del pacto sucede cuando Abraham, tratando de hacer que las promesas de Dios se cumplan con sus esfuerzos, se había involucrado con Agar e Ismael tenía ya 13 años. Dios le dice que no necesitaba ayuda porque él era el Shaddai, el Dios Todopoderoso, y a lo que hasta ahora se había convertido en una promesa unilateral, se le añaden obligaciones y una señal muy particular. Lo que nos lleva al punto final, la señal del pacto. No cabe duda de que la exigencia de la circuncisión resulta muy extraña cuando se la lee por primera vez. Aunque después se torna algo frecuente, la ocasión en que se la introduce es algo sin precedentes en el relato bíblico. ¿Por qué? El contexto nos da la respuesta. El capítulo anterior es un interludio entre la segunda parte del pacto y la tercera. En él, Sara induce a Abraham a que intervenga en el cumplimiento de las promesas de Dios y origina un desastre en su relación familiar. Por su parte, Dios, fiel a su palabra, manifiesta que es el Shaddai y que no necesita de ese tipo de intervenciones humanas para llevar a cabo lo que él ha prometido. Luego ordena que el patriarca se practique una cirugía en la que debía retirarse una parte de su cuerpo que estuvo involucrada en su falta de fe y en su intento por cumplir las promesas divinas mediante obras humanas. Esa práctica se debía convertir en una señal que llevaría a su descendencia. En eso consiste la circuncisión, en recordar al linaje de Abraham que debía liberarse de todo intento de hacer realidad los planes de Dios a su manera y mantener la confianza en la palabra de Dios. Era el recordativo en la carne de que debe desechar su inclinación en interferir en lo que solo le corresponde realizar al Todopoderoso. Por eso es por lo que Pablo declara en Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La confianza en aquel que hizo promesas por amor es lo que cuenta, no nuestros intentos de cumplir lo que a él le toca. La circuncisión, lejos de querer ser un símbolo de exclusivismo religioso, fue la señal de que es imposible y doloroso intentar hacer lo que solo Dios puede, salvarnos. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Plantea a tu clase las siguientes preguntas de aplicación. Número 1. ¿Cómo te ayudan momentos de vulnerabilidad saber que a tu lado está el Shaddai, el Dios Todopoderoso? 2. Supón que tienes un amigo en la iglesia que está viendo cómo el tiempo está pasando y no están cambiando ciertas circunstancias en su vida. ¿Cómo usarías el pacto en etapas de Dios con Abraham para infundirle fe? Finalmente, ¿qué nos enseña la circuncisión en cuanto a evitar la inclinación a hacer lo que a Dios le corresponde y esperar que Él haga lo que a nosotros nos toca? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. ¿Qué tal la siguiente como la tarea de la semana? Invita a tus alumnos a que hagan un listado de lo que Dios ha hecho por ellos a lo largo de su vida y lo que promete hacer en términos eternos. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. El pacto en etapas de Dios con Abraham nos enseña que mientras maduramos en nuestra relación con el Señor, Él se nos revela progresivamente, desde el amigo íntimo hasta el Todopoderoso de inigualable grandeza. Esto nos permite, en términos de salvación, confiar más en Él y menos en nosotros. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Continuemos convirtiendo en realidad nuestro slogan de ir a compartir esperanza, ya que Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.